Desde la Asamblea de Mujeres de General Pico, espacio conformado por diversas agrupaciones feministas y mujeres independientes, estamos hoy acompañando a Paola Contreras, quien en 2019 se puso al hombro una pelea muy dura, el juicio por violación de su pequeña hija. Pelea que fue acompañada tanto por las mujeres que somos parte de esta asamblea como por la sociedad piquense, que decidió decirle basta al silencio cómplice y a las medidas indiferentes ante el abuso, la violación y todo tipo de violencia ejercida sobre niñas, niños y niñas. La presión social y la incansable lucha de Paola y su familia dieron resultado, logrando en el 2020 una condena histórica de 20 años de prisión para el violador Gonzalo Escobar. Pero lamentablemente la historia no termina ahí, porque si hay algo que ha dejado claro el movimiento de mujeres es que los poderes judiciales y políticos son profundamente patriarcales. Las víctimas y sus familias no solo sufren la violencia del agresor, sino de la de los mismos funcionarios, que hacen uso de su lugar de poder para violentar a las denuncias, a las denunciantes, forzando la misoginia dentro de la justicia. El caso de Escobar no fue la excepción, y Paola tuvo que soportar en silencio las difamaciones de su hija, que en ese momento tenía solo 11 años. Sin embargo, y a pesar de todos los golpes, Paola hoy está acá, presentando una denuncia que puede marcar un antes y un después en la historia de las mujeres y niñas denunciantes, porque si hay un lugar al que las mujeres decidimos no volver más, es al silencio. El silencio que durante tantos años dominó la vida de miles de mujeres y actuó como cómplice de los responsables, tanto políticos como materiales, de la violencia ejercida sobre nosotras. Pero las mujeres no nos callamos más y estamos dispuestas a enfrentarnos a quien sea porque nos tenemos a nosotras mismas y no somos ingenuas. No nos conformamos con ver caer a los violentos y a los violadores, porque sabemos bien que detrás de ellos hay jueces, abogados, fiscales, políticos y toda clase de responsables del sostenimiento de esta justicia y este sistema capitalista y patriarcal que perpetúa la violencia sobre niñas y mujeres. Los casos en donde los violadores quedan en libertad por la impugnación de los juicios, los abusadores que son condenados pero no van presos, los violentos que son liberados a pesar de amenazar a sus víctimas desde la cárcel, son claros ejemplos que encontramos en nuestra provincia y que demuestran que no existen casos aislados, existe un sistema político y judicial cómplice de la violencia. Necesitamos medidas de fondo para transformar al sistema judicial machista. Seguimos señalando a los gobiernos provincial y nacional como responsables políticos, no solo por no tomar medidas reales y concretas para combatir la violencia machista, sino por no destinar presupuesto para esta problemática y promover campañas vacías. Queremos y exigimos que realmente se tomen medidas contra este sistema judicial que se cree impune. Basta de amparar jueces, fiscales y funcionarios violentos y misóginos. Nosotras ya no somos las de antes. El feminismo nos abrió los ojos y nos exigió que gritemos cada injusticia, propia o ajena, como hoy lo está haciendo Paola, en un acto de nobleza y valentía. Por eso, desde la Asamblea de Mujeres, le decimos a ella y a cada mujer y niña que lo necesite que no está sola, porque somos un montón para darle batalla a este sistema. Ahora va a hablar Paola y les pedimos a los medios o a quien quiera hacer alguna pregunta o decir algo, que por favor escriba su nombre en el chat del Zoom para poder hacer un listado. Bueno, muchas gracias por participar de esta conferencia. Antes de empezar a leer mi documento, quería informarles a todos que hace un par de horas tomamos conocimiento de algo muy doloroso en la vida de Telma. Le mandamos un abrazo muy grande y sororo, un abrazo tan gigante como el que ella nos brindó con el acompañamiento de esta causa y de la que digo que amadrina. Transformó mi relato en una denuncia que se pudo presentar en La Pampa y junto con el doctor Carlos Rosansky me ayudaron a que eso fuera posible y a que estemos hoy acá. Así que tomamos la decisión de hacerla igual a la conferencia porque ya teníamos pactado día y hora. Le mandamos un abrazo muy fuerte y cuando se sienta mejor, por supuesto, haremos algo un poco más relajado, pero la denuncia está firme, está en proceso y necesitamos visibilizarla. El 22 de marzo del corriente año presenté ante el Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa una denuncia hacia dos de sus colegiados, abogados defensores del abusador de mi hija. El fin de la misma es que sea investigado y sancionado, como corresponde, el accionar de ambos profesionales dentro de la instancia de debate oral. Entiendo, al igual que cualquier ciudadano común, que el derecho a la defensa es un derecho fundamental. Sin embargo, debemos saber que esto no puede, bajo ningún punto de vista, justificar el maltrato y el daño emocional al que todas las víctimas de abuso sexual y sus familias siguen siendo sometidas. Lo que viví dentro de la sala judicial es solo un ejemplo de lo que tantas mamás protectoras deben pasar mientras buscan un poco de paz y reparación en la justicia. Estoy hoy frente a todos defendiendo los derechos de mi hija, que fueron absolutamente vulnerados por la defensa a niveles inimaginables. Y en nombre de las mamás que enfrentaron estos procesos y quedaron devastadas y sin fuerza. Por todas las niñeces que se vieron destruidas, doblemente por un sistema que se tapa los oídos ante discursos machistas que ya no toleramos más. El objetivo de esta conferencia no es otro que el de visibilizar una problemática que deja daños irreparables y por el que considero nadie responde e incluso es minimizado. Una problemática que destruye y vulnera una y otra vez los derechos de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual y el de toda su familia. Quisiera extraer de mi denuncia algunos fragmentos que hacen más tangible lo antes mencionado, y así poder compartir con todos lo que aún hoy debemos enfrentar y tolerar en el largo camino de la justicia como familia y víctimas dentro de las causas de abuso sexual. Tuve que presenciar cómo intentaron culpar a mi hija de 11 años para quitarle responsabilidad a su abusador. Tuve que enfrentar las sonrisas y miradas arrogantes de los abogados defensores mientras prestaba mi declaración ante el tribunal, así como también a lo largo del debate. Estamos hablando de niñas violentadas, de mamás destruidas, de daños irreparables. Estamos hablando de discursos y acciones machistas que aún están impregnados en el seno judicial, que pasan desapercibidos por quienes están dentro y que impunemente siguen instalados y son llevados a cabo por profesionales como dichos abogados. La defensa integrada por los dos colegiados dijo que coincidían en que la edad biológica de mi hija era de 11 años, pero que en Cámara Gesell todos vimos que estábamos ante una niña que parece más grande. Incluso hasta más grande que las demás, haciendo referencia a los demás casos. Dijeron también que era una niña con características bastante particulares para su edad, que carecía de referentes afectivos. Algo nada más alejado de la realidad, pero como si todos estos fueran motivos para abusar sexualmente a una niña. Como si la víctima fuera responsable. Como si una niña fuera la culpable de su abuso. Utilizaron la palabra pispireta, peyorativamente, para calificarla al mismo tiempo que argumentaban que no era una niña para nada sumisa. Hablaron de maduración biológica para poner en duda si una niña podría haber prestado su consentimiento para relacionarse sexualmente con un adulto. Mencionaron los celos hacia su abusador, cuando claramente el poder de captación que había ejercido el imputado para con sus víctimas era innegable. Repudio, dolor, impotencia, daño irreparable, todo eso produce lo que estos dos hombres hicieron y dijeron. También para la defensa fui responsable del abuso hacia mi propia hija. Y parecerá su tarea tratar de demostrar que así es, pero no puede ser gratis violentar a una mujer, a una mamá, a una niña víctima de abuso justificando que es su trabajo. Porque aunque no se encontraba presente, violentaron a mi hija delante de mí. La desprestigiaron, violaron sus derechos como niña y los míos como mujer. Dijeron mil veces la madre en tono acusador, dejando en claro que la única estrategia utilizada por la defensa era violentar, agraviar, culpabilizar y desprestigiar a las víctimas y a sus familias. Esto me pasó a mí, le pasó a mi hija, pero le pasa a cada mamá y víctima de abuso sexual en las salas judiciales. Debe dejar de normalizarse la violencia desmedida por parte de los abogados defensores, que se escudan en su profesión para vulnerar derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en la búsqueda de justicia, que solo encuentran revictimación y más daño. Piden que las víctimas se animen a denunciar, pero tenemos un sistema que escucha, permite y tolera todavía este tipo de atrocidades. Un sistema preparado para agotar, un sistema que profesa en el discurso la protección de las víctimas, pero que permite que estos dos abogados, como tantos otros, sigan atacando y violentando impunemente, sin sanciones y sin consecuencias. Es importante resaltar que las condenas en estos casos jamás se ajustan a los daños causados, no solamente por el abuso, sino por el interminable y doloroso proceso en el que debemos transitar quienes denunciamos. En el discurso se habla de proteger a las víctimas y a sus familias, de políticas de género para evitar la revictimización, de avances en los fallos con perspectiva de género, entre tantas otras cosas. Pero en la práctica siguen permitiendo que personas como estos dos abogados sigan libremente y a un nivel espantoso, violentando, maltratando y riéndose de las víctimas dentro de las salas judiciales. Insistimos en que el camino que emprendemos cuando decidimos denunciar es un camino lleno de dolor, un camino que nos envuelve en la construcción de una mirada social absolutamente castigadora, que nos expone, nos culpabiliza y nos pone en el centro de observaciones. Nuestra vida, las características y personalidades de nuestras hijas, sus maneras de relacionarse, su relato, su honor, su dignidad, pasan a ser juzgados y desmentidos dentro de las salas judiciales, transformando un proceso que debería reparar y brindar justicia en una odisea devastadora para las víctimas. Hoy, unidas por la defensa de los derechos de nuestras niñas, niños, mujeres y disidencias víctimas de abuso sexual y violencia de género, queremos pedir, en primer lugar, a quienes integran el sistema judicial que dejen de sostener y permitir estos discursos que tanto atrasan y destrozan, que deje de ser gratis e impune deshonrar y dañar las niñeces, violentar a las mamás protectoras, atacar y culpabilizar mujeres de sus propios abusos. Al Tribunal de Ética que integra el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa, pido que evalúe el accionar de estos abogados y consideren una sanción acorde a los daños causados, entendiendo no solo la peligrosidad de su permanencia dentro de las salas judiciales frente a las víctimas y familias víctimas de abuso y violencia, sino también que cualquier daño causado de ahora en adelante será responsabilidad de todos los que avalan y apoyan este tipo de defensa libre y sin sanciones ni consecuencias. Me tomo el atrevimiento para cerrar de mencionar un fragmento de las declaraciones que dio nuestra compañera Telma en los últimos días y que se ajusta claramente a lo que venimos sosteniendo. El debate social ya no debe estar enmarcado en la discusión estéril de le creo o no le creo. No es una cuestión de fe. El debate debe ser cómo terminamos con la impunidad en los casos de violencia sexual, cómo logramos que las investigaciones sean eficientes y qué lugar le damos a la palabra de la víctima, frenando la revictimización y dejando de estigmatizarla.